Y esto es dedicado para toda la raza que le gustan los corridos perrones de parte de los grandes de la sierra. ¡Y písele, primo! Chevrolet 4x4, como te han visto llegar. A veces al sinaloense y otras veces al Parral. Es un vato muy pesado. Vino a Estados Unidos, donde encontró la riqueza, repartiendo sobres finos.